Ahora estamos bajo la sombra del velarium, el enorme toldo que cubría gran parte del Coliseo para proteger al público del sol y la lluvia. Este sistema era una verdadera obra de ingeniería. Consistía en una gran tela de lona sostenida por cuerdas y mástiles, manejada por marineros especializados de la flota imperial, quienes subían y bajaban las cuerdas como si fueran acróbatas. La lona podía extenderse o recogerse según el clima, y su tamaño era tan grande que cubría varios niveles de gradas al mismo tiempo. Lo más impresionante es que todo esto se hacía sin poleas modernas ni motores eléctricos. Los romanos calculaban la fuerza, el ángulo y la tensión de las cuerdas para que el velarium se moviera de manera segura, incluso con miles de personas debajo. Además, servía para ventilar el anfiteatro, creando corrientes de aire que ayudaban a refrescar a los espectadores, algo que hoy llamaríamos aire acondicionado natural. Una curiosidad alucinante es que los ingenieros romanos podían perfumar el aire rociando agua sobre la lona, creando un efecto aromático mientras la multitud disfrutaba del espectáculo. Imagina estar sentado bajo un toldo gigante mientras el aire huele a lavanda, y al mismo tiempo te enfrentas a un león rugiendo en la arena.